Sí. Otra pregunta, ¿verdad?, que nació antes también es, ¿padre es el origen?, ¿verdad? Y nuevamente la cristología neumatológica, no sé si tendré respuesta, pero solamente la hago porque llegó, en el sentido de todo lo aprendido hoy. Es, por ejemplo, en el sentido trinitario, ¿verdad?, en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, solo mi Padre lo sabe, ¿verdad? Entonces, no sé si la cristología neumatológica puede explicar algo acerca de este versículo, en cierto sentido, pues solamente es una inquietud. Sí, o sea, no sé si la presencia del Espíritu en el Hijo en sí nos ayude a hablar de eso, ¿no? O sea, eso yo lo veo más como parte de la kenosis del Hijo. O sea, en cierto modo, parte de la kenosis o de la humillación del Hijo es que Él se despoja de su divinidad sin dejar de ser Dios, para así ponerse en obediencia al Padre, para así cumplir su misión para cual el Padre lo envió. Entonces, la idea del Hijo obediente es una manera de hablar de la kenosis u humillación del Hijo. En esa kenosis y humillación del Hijo podemos poner esos textos donde habla de que el Hijo no sabe, sino solo el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo ahí está hablando como el Hijo obediente, el Hijo humillado, el Hijo que se ha despojado de su divinidad sin dejar de ser Dios, ¿no? Pero para salvarnos, ¿no? Entonces, en la kenosis, en la obediencia del Hijo, en la fidelidad al Padre y su misión, encontramos estos textos, ¿no? Donde, aunque Él es el autor de la vida, lo crucificaron. ¿Ve? Aunque Él sabe todas las cosas, solo el Padre sabe cuándo será que el fin vendrá, etcétera, ¿no? O sea, que es parte de la kenosis y la humillación del Hijo, ¿no? Claro, en esa kenosis y humillación el Espíritu está ahí también. Ok, hermanos, gracias por su atención y su participación. Ha sido un día largo, pero aquí estamos con el favor de Dios. Buenas noches, mis hermanos. Los invito a estar de pie para comenzar el devocional de esta noche, como una oración de acción de gracia por este día, cual ha sido un poco bastante cansado, pero ha sido muy, muy bueno la experiencia que hemos tenido hoy. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido aquí para estudiar la doctrina sobre el Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias también por el tiempo del profesor, el cual ha venido hasta acá. Tú lo has traído aquí para esta enseñanza, Señor. Pedimos que nos ayudes a entenderla y aplicarla también en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y que sea de mucha bendición para todos, Señor, y que con estos conocimientos podamos nosotros dar un marco trinitario a la enseñanza del Espíritu Santo, Señor, y que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Va a ser bastante corto porque yo sé que estamos bastante cansados. Voy a utilizar el texto de Isaías capítulo 35, algo que compartí esta mañana bien temprano con el hermano Castillo. Quiero compartirlo también con ustedes. Y ha sido parte de la vivencia que he tenido en esta semana, que me he trasladado hasta Ciudad Bolívar. Entonces, he tenido, hemos conversado acerca de eso y ha sido muy bonita la experiencia y quiero compartir con ustedes esto. Dice Isaías capítulo 35. Capítulo 35, versículos del 8 al 10. Dice así la palabra del Señor: Y habrá allí una calzada que se llamará el Camino Sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él. Los necios no andarán por él. Allí no habrá leones, ni se acercarán las fieras, pues por ese camino volverán los libertados, los que el Señor ha redimido entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres. Hallarán la felicidad y dicha y desaparecerá el llanto y el dolor. La palabra del Señor. Ok, lo que quería compartir con ustedes es lo siguiente. Es la idea acerca del cielo. ¿Ve? Estaba conversando con una vecina de mi hermana allá en Ciudad Bolívar y quería compartir eso con ustedes. ¿Qué idea tenía ella acerca del cielo? ¿Sabe que es una pregunta que hacemos en nuestro curso de Quiero Compartir Mi Fe? Estaba haciéndole esa pregunta a ella y ella tenía, o lo que tiene el mundo acerca del cielo, son ideas bastante vagas, lo dicen como un lugar, como un espacio, algo que está allí. Y ella dice que podemos nosotros ganar el cielo, podemos nosotros hacerlo también por nuestras obras de justicia, pero decía, utilizando el mismo el texto de Isaías, que dice que nuestras obras de justicia son como trapo sucio. Lo hemos escuchado bastante en el día de hoy, en estos días hemos escuchado esas citas donde dice que todos nosotros, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, son como trapos sucios, lo que nosotros no podemos, no tenemos nada que presentarle al Señor, porque nuestras obras no valen nada, ¿no? Y por lo tanto el cielo, bueno, ustedes conocen la respuesta, lo que han hecho el curso Quiero Compartir Mi Fe, dice que el cielo no se gana ni se merece, no podemos comprar el cielo. Y le decía también que cuando, si yo le pregunto a ella, es una pregunta un poco bastante, digamos, cruel, si lo podemos llamar así. Yo le decía, el planteamiento de la pregunta, si usted se muere hoy y llega al cielo y le pregunta, y Dios le pregunta a usted, ¿qué ha hecho usted para estar en mi presencia? Yo le digo, ¿qué le contestaría a usted? Y ella me dice, bueno, yo le digo, ¿sabe lo que le respondería el Señor, Dios, en ese momento? Fuera, no te quiero en mi presencia. Porque no es por lo que tú hiciste, no es por lo que tú hagas, es por los méritos de Cristo, por lo que hizo mi Hijo allí en la cruz del Calvario. El cielo es gratis, no se gana ni se merece, sino es por los méritos que Cristo hizo, lo que Él hizo allí en la cruz para redimirnos de la condenación eterna y del pecado. Bueno, la cosa es que decía ella, bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Por la idea de que siempre están pensando de que hay que hacer algo. Y bueno, no tienes que hacer nada. Aunque le hice la cita de Juan 3:16, muy conocida también por nosotros, que dice que Dios amó de tal manera al mundo, no a una persona en especial, sino al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una condición: cree en el Señor Jesús y será salvo. Pero comienza la cosa a preguntarse si es algo que yo tengo que hacer todavía, creer. Pero la fe es un don de Dios, es algo que Dios nos regala a nosotros, algo que no merecemos, pero Él en su bondad y misericordiosamente nos da, nos dona a nosotros el cielo por los méritos de Cristo. Yo le digo, bueno, la Escritura dice en Juan, Jesús dice, yo me voy, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para ir a prepararle un lugar allá en las mansiones celestiales. Hay bastante habitación allí en esas mansiones, y allí yo me voy y les voy a preparar un lugar allí. Bueno, total que la conversación la dejamos un poquito hasta allí, pero era algo que quería compartir utilizando este texto. El profeta dice, y habrá allí una calzada que se llamará el camino sagrado, los que no estén purificados no podrán pasar por él, y los necios no andarán por él. Yo le decía al hermano Castillo esta mañana, cómo vemos allí la ley, los que no estén purificados no podrán pasar por él, no podrán andar por él. Nosotros, mis hermanos, por lo que nos revela la Escritura, por lo que hemos estado hablando, es algo, la fe, como dice la Escritura, y estaba citando esta mañana el pastor Elías, es un don de Dios. La salvación es algo que Dios nos da a nosotros. Somos santos y somos pecadores. Somos santos y pecadores porque hemos sido redimidos en la sangre del Cordero. Hemos sido comprados con su sangre preciosa. Y también quería compartir, para terminar, porque sé que estamos bastante cansados, quería compartir también el portal de oración, el día correspondiente para el día de hoy, aunque es un poco bastante del año 2001, ¿no? Pero es actual porque precisamente está señalando el día 30 de mayo como día miércoles. Habla de la cita de Isaías 35:8-10. Y también él utiliza el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 4. Dice, Dios nos ha escogido en Cristo desde antes la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. ¿Qué significa? Una pregunta reflexiva nada más. ¿Qué significa ser escogido y redimido por Dios? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué significado tiene para nosotros eso? Ser escogido y redimido por Dios. Sabemos cuando vamos de compra al mercado o a alguna tienda, siempre escogemos lo mejor. Buscamos siempre escoger la mejor prenda, la mejor fruta. Hacemos esa escogencia. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho para que Dios nos escoja a nosotros? ¿Será por bonito? ¿Será por barrigoncito? ¿Será por negrito? ¿Qué hemos hecho? Nuestras obras, ¿será eso que Dios las miró y nos escogió a nosotros, nos llamó a nosotros al ver nuestras buenas obras? Siguiendo con lo que dice el portal de oración, él dice, en este mundo nos apresuramos y nos cansamos tratando de desesperadamente de cumplir con nuestras responsabilidades. Nos llenamos de estrés con todas las obligaciones que debemos cumplir. Aquí citando esto, las preocupaciones, el estrés, hacen que nosotros perdamos nuestra visión hacia el cielo, porque a veces ponemos más atención a las cosas terrenales y eso hace que nuestra visión del cielo se pierda o no es completa. Como dice Keller en su libro que él cita, que nuestra visión del cielo no es completa porque la perdemos por las preocupaciones, por las cosas de este mundo, hacen que perdamos la visión del cielo. Dice que es cierto que debemos usar todos nuestros talentos para el beneficio de nuestro prójimo, pero la realidad es que Dios se preocupa muy bien de toda la creación. Entregó a su Hijo para que con su muerte en la cruz rescatar a toda la humanidad. Nos guía aquí en la tierra y usa nuestras habilidades donde estime necesario. A veces, en nuestro afán de ser todo lo que podemos hacer, ignoramos su dirección. Jesús quiere ser nuestra mayor prioridad. Podemos confiar en que nos ayude a servir con el propósito con que fuimos creados. Como hijos redimidos de Dios, a pesar de todo el apresuramiento en que vivimos, nos maravillamos y les damos gracias porque Él nos encontró y nos ha hecho libres por medio de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, que Dios nos ayude a que las preocupaciones y las cosas de este mundo nos aparten nuestra visión en lo celestial. Que Él sea Dios a través de su Espíritu Santo, su Hijo, nos conserve y nos guarde en esa verdadera fe, y que nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo, no está referida solamente a las cosas terrenales. Nuestras cosas están, porque si no fuéramos los más infelices también, nuestra esperanza va un poco, va más allá, va hacia lo celestial. En el nombre de Jesús, que así sea. Vamos a cantar el canto 156, nos va a guiar aquí la hermana. 156. Y luego voy a pedir al pastor Adrián, por favor, si quiere la oración, por favor. Después del canto 156. Adrián nos va a dirigir en una oración. Pongámonos de pie, mis hermanos. Pido también que ore por María Salomé, que está bastante decaidita. Le agradezco. ¿Cómo no? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por medio de los méritos de Cristo, por haber enviado tu Espíritu Santo, el cual, Señor, a través de tu palabra, ha llegado a nuestros corazones y engendrado la fe. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has brindado de poder estudiar tu palabra durante estos días. Te damos gracias, Señor, por el profesor Leopoldo. Gracias, amado Dios, por las bendiciones que tú has dado a él también y por guiarnos en el estudio de tu palabra. Te damos gracias también, Señor, por cada uno de estos, de mis hermanos y hermanas que hemos durante estos días estado reflexionando, aprendiendo cada día y creciendo, Señor, y no solamente para que se quede en nuestras mentes y nuestros corazones, sino para ponerlo en práctica en nuestra vida, en nuestro servicio activo en tu pueblo, en nuestro prójimo. Señor, queremos pedirte en esta noche por nuestra hermana Salomé, la hija de nuestra hermana Adriana. Señor, te pedimos para que tú la bendigas y que en medio de esta enfermedad tú puedas mostrar, Señor, tu gloria, tu poder. Gracias porque ella es tu hija a través del bautismo. Y dales, amado Dios, a tanto a nuestra hermana Adriana como a su familia, Pastor Abel, la fortaleza, Señor, y la confianza en que tú obras, amado Dios, en medio de todo momento en nuestras vidas. También, Señor, por todos aquellos hermanos que están enfermos en nuestras congregaciones, pedimos tu bendición sobre ellos y la fortaleza que viene a través de tu palabra. Cuando nos disponemos, Señor, a descansar durante esta noche, que tú nos guíes, que podamos, Señor, descansar, que tu Espíritu Santo esté, Señor, con nosotros, cuidándonos, guiándonos, ayudándonos, amado Dios. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos de pie y recibimos la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cantar la paz del Señor y nos vamos a dar un abrazo de paz que no lo hemos hecho. Vamos a compartir la paz del Señor.